El año pasado tuvimos la conclusión de dos maneras de llevar a la pantalla a los grandes superhéroes del cómic. Mientras que por una parte tuvimos la solemnidad y el gran formato acompañando al Caballero Oscuro, por otra parte vimos cómo se conjuntan los héroes más grandes de la Tierra contra amenazas que individualmente no podrían derrotar. Después de esto, vale la pena volver a ver historias de héroes individuales como el Hombre de Hierro cuando pudimos atestiguar la magnificencia y la diversión que este ofrecía en Avengers. No sé, quizá Shane Black nos pueda decir algo al respecto. I'm Tony Stark. I build neat stuff. I got a great girl. And occasionally, save the world. So why can't I sleep? En la tercera entrega de Iron Man tenemos a Tony Stark, Robert Downey Jr., enfrentándose a la amenaza terrorista del Mandarín. Tras un primer enfrentamiento en el que nuestro héroe lo pierde todo, Stark tiene que juntar fuerzas para tratar de rehacer su vida y conseguir lo necesario para poder tomar venganza y salvar el día. En uno de los diálogos de Avengers, el Capitán América le pregunta a Tony Stark qué es lo que quedaba debajo de la armadura cuando le quitabas todos esos elementos. En cierta medida, en esta cinta se busca responder a esa pregunta ilustrando lo que es capaz de hacer el personaje cuando pierde todos los juguetes, lo cual da algunas de las mejores secuencias ya que lo que hace al héroe no es el traje, a pesar de que desde sus inicios Stark no se haya planteado más que como un héroe involuntario que terminaba haciendo el bien como efecto secundario. Cosa particular, cuando vemos que desde su origen confrontaba no con villanos per se, sino que con los demonios externos, con armadura, que surgían debido a sus descuidos o a sus acciones pasadas. Cosa que ocurre nuevamente en esta cinta. Today is the first day of what's left of your life. La primera película del personaje fue refrescante, mostrando que un héroe no tenía que ser atormentado ni huérfano. Tony Stark es el bastardo mamila que deberías de odiar por su complejo de superioridad y falta de madurez, pero que cuenta con un carisma increíble que te termina ganando con su ingenio. Al mismo tiempo no necesita una identidad secreta, volviendo la labor heroica en una especie de estatus de rockstar. En la segunda cinta, la cual debido a los manejos de producción se le terminó dando el estatus de tráiler alargado para la película de los Avengers, se perdió el camino y es hasta esta tercera en donde se retoma la esencia del personaje y donde afortunadamente se olvidan de la fórmula de que todo villano de Iron Man debe ser alguien con armadura, lo cual nos indica lo pobre que es su galería de villanos. Nuestro héroe lo pierde todo, pero tiene un mejor camino a la redención que cierto caballero oscuro. Shane Black cumple con esta cinta, la cual desde el principio era anunciada como más grande que las predecesoras, no solo en presupuesto, sino en acción. Si bien los trailers dejaban ver algo mediano que copiaba ciertos aspectos icónicos de The Dark Knight Rises, la ejecución y el producto final funcionan de manera eficiente y en cierta medida se burlan de la solemnidad del murciélago. El Mandarín es un villano práctico que no necesita anunciar sus planes innecesariamente complejos ni dar discursos. Sus amenazas las cumple de manera casi quirúrgica. Es una figura mediática y sirve como pretexto para que Ben Kingsley dé una cátedra de actuación en menos de 10 minutos. Ladies, children, sheep. Some people call me a terrorist. I consider myself a teacher. Lesson number one. Heroes. There is no such thing. Algunos han criticado que la resolución del conflicto es muy sacada de la manga y son cosas que si en realidad estuvieran establecidas, el héroe debió usar desde el principio y no hasta el final. En cierta medida entiendo la queja, sin embargo, son de esas trampas narrativas que en ocasiones se estiran precisamente para tener una historia. Si todos los personajes de la narrativa en general funcionaran de manera lógica y racional, no tendríamos dramas o comedias y todo se resolvería en menos de 5 minutos. En los trailers y pósters veíamos gran cantidad de armaduras de Iron Man. ¿Por qué no fueron usadas desde el principio para acabar con el terrorista? Por la misma razón por la que Tony no les habla a sus amigos, los Vengadores, para acabar con el primer villano que se le pone enfrente. Thor pudo terminar con la película de su amigo de hojalata en 10 minutos y la duración restante serían los dos personajes comiendo tortas al pastor en algún puesto esquinero. Claro, eso vende muy bien, ¿verdad? Por otra parte, no entiendo cómo hay quienes deciden tomar bandos y descalificar una cinta porque pertenece a los héroes de cierta compañía de cómics. Si bien yo soy fan de Batman, no todos los héroes deben de tener un manejo similar al del encapuchado. La primera cinta de Iron Man ha sido de lo mejor del género precisamente por marcar esa diferencia y la tercera cierra el ciclo, logrando el honroso lugar de cerrar una trilogía con una nota alta, cosa que no pudieron hacer ni el araña ni el murciélago. Iron Man 3 es una cinta muy recomendable por ser disfrutable. Tiene tintes de humor y de acción y a la vez busca desarrollar al personaje para que no sea tan bidimensional como billonario de viñetas de cuatro colores. A través del conflicto que debe de superar es que surge un Tony Stark renovado, lo cual es ideal ya que el mismo héroe aparecerá tanto en la segunda cinta de los Vengadores como posiblemente en la de los Guardianes de la Galaxia. We do need backup. That's your department.